10 de la mañana, 8 minutos. Continuamos en el mañanero, nos metemos en la segunda hora y lo mencionábamos, esas casualidades de este loco mundo, en el día que se cumple un nuevo aniversario de la primera impresión de la Biblia por Don Johannes Gutenberg, algo que cambiaría sin lugar a dudas la historia del mundo. En este programa tenemos la columna de literatura, Carolina Buñone. Caro, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Y hoy con invitado. Con invitado, y si querés afinamos la coincidencia o la producción. Ajá. Y decimos que además de que en el día de aniversario de la impresión de la primera Biblia tenemos la columna de literatura, vamos a hablar sobre un libro y con el autor de ese libro que tiene muchos ribetes místicos. Mirá. Así que se trata de Sebastián Chilano. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Sebastián, buen día, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, por favor. Es un gran escritor marplatense, aunque se ponga colorado y transpire. Y transpire. Ahí prendimos el aire acondicionado. Pero es por la palabra gran. Como te describió Hueve, Leonardo Hueve, en su comentario en Telam sobre tu última novela, que ya has dejado de ser un muy buen escritor marplatense para pasar a lo que sería un escritor argentino destacado. Pero Hueve es un amigo, y los amigos siempre dicen cosas lindas, y vos también, pero bueno, está buenísimo que digan esas cosas. La novela esta, sí, justo hoy es el día, no sabía que era el día de la... trata sobre el siguiente impresor en la cadena histórica, uno de los más famosos, que es Elsevier, que incluso la marca Elsevier sigue aún al día de la fecha activa, y es un personaje de los tantos que dan vuelta por la última novela. Y se supone que este Elsevier tuvo contacto con algo que es el libro donde está revelado cómo uno puede alcanzar la inmortalidad. Claro, el tipo leyó eso y desapareció. Claro. Y eso es una parte de esta novela. Novela que no la nombramos hasta ahora, dijimos En tres noches la eternidad, de Editorial Vestales. Lo podemos conseguir en cualquiera de las librerías de la ciudad. En cualquiera. Sí, En tres noches de la eternidad, es una novela vieja. Tiene como 8 años de proceso de escritura, o sea que atravesó todas las otras que salieron publicadas. Ajá. Es el nombre del blog, sí, que decidí cambiarlo a partir que se publicó la novela. ¿Tu blog ahora se llama entonces? No sé. ¿Sebastián Chilano? No sé cómo se llama. Porque pasé por tantos nombres. Me parece que porque sí. Este nombre me gustaba mucho. En tres noches de la eternidad es un título que me gustó mucho tiempo. Me pareció muy atractivo. Y cuando surgió la idea del blog, dije, este es el título, aunque no tenga nada que ver con lo que vaya en el contenido del blog, va a ser el título. Claro. Era la época en que se leían los blogs, ¿no? Claro. Están medio en decadencia. Exacto. Años, claro. Y entonces lo iba a dividir en tres noches, la noche de la lectura, la noche no sé qué, y bueno, no hice nada de eso, pero quedó el título. Y ahora que se publicó la novela, me generaba esa duda absurda que a veces tenemos los que escribimos. Y bueno, le cambié el nombre, no sé cuál es. Uh-huh. Creo que el último que quedó es Falansterio. Ah, bien. Pero por una cosa que leyendo para esta novela encontré, Falansterio era un tipo de vivienda comunitaria que se intentó hacer en Francia, donde vivían 1800 personas en un galpón. Y trataban de, a partir de eso, hacer una comunidad. Y eso es algo que se intentó en Tu Entre Ríos, en Colonia Hughes. Ah, Colonia Hughes, sí. Hughes. Sí. Y intentaron replicar eso que se hacía en Francia, hacer una gran sociedad que fuera totalmente solidaria. Fracasó. Fracasó. Claro. Podríamos suponerlo. ¿Cómo? Desde su concepción. En tiempos modernos. Fracasó. Contemos algo para ubicar a los que están escuchando sobre esta novela, después contamos un poco más sobre vos también y tu trayectoria de escritura. En tres noches, no son tres noches, pero en cierto modo sí son tres historias que en realidad se enraizan en el mismo tema, el tema de la inmortalidad, y tiene detrás mucha investigación. Por eso antes de llegar al aire te preguntaba a Seba cuánto hay de ficción y cuánto hay de investigación histórica. Hay muchas referencias desde mitológicas hasta geográficas, históricas, con personajes de historia del arte como el de Miguel Ángel. Contanos cuánto hay de ficción y cuánto de recreación, digamos, ficcional de historia, y cuánto de investigación. Claro, la novela es ficción, lo que pasa que es la primera vez que intento ponerla en un contexto histórico. En general, siempre, cuando me senté a escribir, lo hice bastante cómodo escribiendo sobre la actualidad. Ajá. Y esta novela, que está dividida en tres noches, La segunda noche ocurre en el 1500 y la última noche, la tercera noche, ocurre en los tiempos de Jesucristo. Uh-huh. Entonces, la verdad que para ponerse a escribir sobre esas épocas tenés que leer algo. Seguro. A no ser que seas un genio de la imaginación y te puedas... Sí. O no te importe nada. Puedas deducir cómo comían y cómo hablaban. Borges. Claro, claro. Entonces, bueno, hubo que leer bastante. Y en general la idea sale leyendo sobre la vida de Caravaggio, que es un pintor del 1500 que es fascinante. Tipo, tuvo una vida terrible. O sea, terrible porque era un desastre de ser humano, borracho. Le gustaba jugar. Es uno de los primeros tipos que jugó al tenis, por ejemplo. Lo llamaban payacorda. Y claro, cuando era un deporte. Y el término y no entendí. Era un deporte de reyes. Solo los reyes jugaban al tenis. Bueno, este tipo llegó de ser un pintor cualunque, llegó a jugar al tenis. Claro, pero no le alcanzaba. Entonces tenía que apostar, perdía apuestas, mataba. Se batía a duelo y mataba a gente por perder una apuesta. Terminó en cana, lo exiliaron de Roma. Bueno, una vida turbulenta. Incluso ni siquiera se sabe exactamente cómo murió. Porque estaba ahí escapando, no sé cosa. Y yo dije, esta vida está buenísima para meterle un poco de ficción y recorrer su historia. Pero para hacer eso había que leer bastante sobre este personaje. Y diciendo sobre ese personaje, como... a los que nos gusta leer, abrís otros caminos y vas a leer otras lecturas. Y así sale lo que es la raíz de En Tres Noches. En Tres Noches se divide en la primera noche, transcurre en el puerto de Mar del Plata, donde es un señor. Un traductor y un compañero que vendría a ser como el líder de una secta o de alguien que dice hay gente que es inmortal y los estamos buscando. Tienen ese delirio como si fueran, no sé, magios o algo así. Están esperando, porque aparentemente en algún lugar del Caribe capturaron al tipo que se supone que es inmortal. Y lo están esperando que llegue al puerto de Mar del Plata. Y toda esa es la primera noche. Y es espectacular. Delirio. Esa historia está... un no delirio. Puedo explicar lo bien descripta que está. Sí, no sé. Eso me encanta. Muchas imágenes. Sí, porque traté de hacerlo más... no sé. Bien vivencial. Pero sí, no relatar el puerto de Mar del Plata, sino hacer que el puerto de Mar del Plata sea algo más mitológico. Claro, totalmente. Y sí, porque si no, el barco no entra porque no está dragado. Claro. Se le acabó la novela, claro. No, y aparte, yo te decía, esto arrancó hace 8 años, y hace 8 años estaban todos los barquitos fantasmas, esos hermosos, abandonados, donde vivía gente. Claro. Ahora me limpiaron todo eso y me arruinaron todo el comienzo de la novela. Pero bueno, lo dejamos igual porque merecía estar. Y la segunda noche es la noche donde Caravaggio pinta una de sus pinturas más famosas, que no las pintó en una noche, pero a mí me servía que él fuera así, que es La Resurrección de Lázaro. Uh-huh. Y la tercera noche es la noche que supuestamente Lázaro es el tercer personaje, el protagonista de la tercera noche, que es otro tipo que no se sabe cómo murió. O sea, todos sabemos que Jesús lo resucitó, claro, nos dijeron eso. Claro. ¿Y después qué pasó con el tipo? ¿No? ¿Qué fue de su vida? Bueno, y ahí entra la leyenda. Ya es una leyenda que lo haya resucitado, imagínate la leyenda que hay después. Dicen que lo que investigaron es que él se fue a predicar a algún lugar de Francia y tuvo unos problemitas y lo condenaron a morir. Unos dicen que lo mataron y otros dicen que la condena para no mancharse las manos, siguiendo la tradición de Don Poncio Pilato, fue subirlo a una barca y mandarlo al medio del mar y que se ahogara. Bueno, yo agarro eso. Y no se ahoga, sino que se salva. Y naufraga en una playa. Y esa es la tercera noche que cierra la historia. Originalmente, la primera noche terminaba a la mitad de donde termina ahora. Después seguía la segunda, la tercera. Y volvía a una cuarta parte que era la primera noche. Ajá. Y el editor me dijo, flaco, si se llama En Tres Noches de Eternidad, son tres noches. No me divida la primera. Lo cual me rompió la existencia bastante. Pero quedó redondísimo. Quedó redondito, me encanta. Quedó redondísimo. Una muy buena sugerencia. La gente de Vestales, que es una editorial de Buenos Aires, digamos, te convoca esta segunda vez porque ya te había convocado con tu novela anterior, que se llamó Méndez, que es una novela negra y policial. Tiene otra hechura, digamos, y otra historia, y tiene un lenguaje también más coloquial, si bien no extremadamente coloquial, porque lo que tiene es muchos diálogos. Sí, digamos. Sí, sí. Y acá los diálogos son acordes en Tres Noches. Claro. A la época histórica, al modo de hablar que uno supone. Y sí, tratando de que no sea un plomazo, porque. No lo es para ¿viste nada. Como hablaban en el 1500? Primero no tenemos. Tampoco no sabemos. No sabemos mucho cómo era el registro, por lo que leemos era. Aburridísimo, ¿no? Para nosotros. Pero es muy dinámico igual este libro, hay que decirlo. Es porque, digamos, uno escucha hablar, ¿no? Estamos hablando de de instancias históricas, situaciones místicas, míticas también. Y quiero que sepan que es muy ágil el libro, o sea, no es pesado, no es denso, la forma de escritura es muy rica, tiene un lenguaje formal muy lindo, pero no es para nada aburrida, porque a veces está o el prejuicio o a veces realmente sucede, ¿no? Uh-huh. Que estas obras así, con mucho contenido mítico, histórico, pueden sonar un poco a aburridas y no lo es para nada, ¿no? La trampa será que son capítulos cortos. La trampa. Claro, sí, porque si el capítulo es muy largo, yo me aburro. Entonces calculo que... Bueno, está bueno. Eso sí. Tiene que ver también con tu pericia en la escritura. No, como lector. ¿No? Si vos me das un capítulo lector, largo, me abatato. Se te hace largo. Entonces dame uno corto y bueno, ¿por qué voy a escribir de otra manera distinta a la que me gusta leer? Claro, ¿no? Está muy bien. Vos agradecés a Gianpero Raus al principio. Sí. ¿Quién es? ¿Se puede saber? Es un amigo, es un... Gianpiero, ¿cuánto tiene? 72 años tiene. Uh-huh. Es un amigo de la vida, que hay unas partes que están en italiano y él me ayudó a hacerlas. Y nada, en realidad es un agradecimiento a la amistad más que otra cosa, por eso lo nombré a Gianpiero. No es ningún un escritor oculto ni nada por el estilo. No, imaginé un investigador en las cosas que vos... No está incluido en los derechos. No, Gianpiero, no vas a cobrar un mango si estás escuchando, olvídate. Claro, estaba googleando otra cosa. ¿Qué será? No, es un gran amigo. Ahí viene la pregunta. Psicológica. Psicológica. Vos escribiste esta novela que ronda acerca de la inmortalidad, de la muerte, de la vida, o sea, habla de varias otras cosas también, pero en general está bastante centrada como en el modo de misterio, si se quiere, ¿no? Como un misterio, como enigma. Hace un par de años, en 2013 fue, tan lejos que mentira. Hace tres años, escribiste una novela... donde el tema de la muerte y la enfermedad está en el centro de la novela, como con un planteo bioético, ¿no? Rápidamente cuento, es un personaje joven de 30 y pico de años que abre la novela ya en el primer capítulo recibiendo un diagnóstico terminal y decide no acatar las órdenes médicas y de ahí se sucede un montón de situaciones acordes al inicio, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿qué? Y además sos médico. ¿Cómo es tu relación con ese tema? ¿La muerte, la vida, la enfermedad? Y queda bien que te diga, es una de mis obsesiones, ¿no? Para poner una postura de escritor. No sé, Tan lejos que es mentira era una novela que necesitaba escribir en su momento, que no sé si hoy la podría escribir. Digamos, la escribí bastante... rodeado de una capa que nada me perturbara para crear un personaje que se está muriendo desde el capítulo 1, que sabe que se está muriendo y que no hace caso absolutamente a nada. O sea, fue la idea de ponerme totalmente en contra de mi profesión, ponerme al otro lado y decir, bueno, la gente viene, yo le digo, vos sos hipertenso, tomá esta pastilla y me obedecen y se van, ¿no? Y a los médicos nos molestan mucho los que dicen, no, no voy a tomar esta pastilla. Nos molesta mucho la autonomía de las personas. Tienen que hacernos caso, son nuestros esclavos. Claro. Bueno, entonces me puse, digo, vamos a hacerlo al extremo y vamos a poner una persona que no me haga caso en algo que yo no lo puedo entender, que decida morirse a su manera. Y eso es Tan lejos que es mentira. Para escribirla me tuve que poner una coraza porque es muy duro. Yo siempre veo que se toma ese tema de tantas maneras y a veces tan banales, y es un tema tan importante en la vida, porque es el mundo se detiene para esa persona. Así es. Literalmente. Y no sé si hoy la podría escribir. Por ahí hoy puedo escribir esto que toma la muerte desde otra manera, desde la búsqueda a no morir, ¿no? Ajá. Quizás si lo ponemos es un juego de espejos. En Tan lejos que es mentira, el protagonista centra toda la novela en cómo morir sin molestar. Cómo no perturbar a los padres, cómo no perturbar a los amigos, al primo, a la novia. Cómo ir desapegándose de las cosas y no molestar. Incluso su gran preocupación es bueno, ¿dónde caigo muerto? Claro. Que nadie encuentre mi cadáver. Esto es mío y de nadie más. Y de nadie más. Claro. Esto me pertenece a mí, nadie tiene que sufrir por esto. Sufro yo y ya está. Como lector es desesperante. Y a mí me fascinó esa novela que es de Letra Sudaca, una editorial nuestra. De Letra Sudaca, del 2013. Es desesperante como lector. Ya casi no se consigue. Ya, ¿ah, sí? Sí, pero no la quieren reeditar. Los chicos son malísimos, la verdad. Estoy muy enojado con Santiago y Francisco. Hay un ejemplar en Fray Mocho. El último. Me lo voy a comparar. Y en su momento, claro, era eso. Y en Tres Noches de Eternidad es lo contrario. Por ahí es la búsqueda, sin perder de vista que no que los, hasta los que buscan la inmortalidad están resignadísimos, ¿no? La buscan porque no les queda otra y que, porque se convencen de que algo debe haber ahí afuera. Pero sí, podría ser como que abordan el mismo tema desde dos posturas muy distintas. Pero, y la muerte no deja de ser fascinante, ¿no? Es un tema, claro. Más inevitable que la vida es. Así que... Así es. Bueno, en Méndez, la novela negra y policial, como toda novela policial, hay muerte. Entonces, en realidad tampoco... Quizás ahí está centrada sobre otra cosa. Sí, pero ahí creo que la muerte está justificada. Entonces, totalmente, sí. Creo que se lo merecía. Contemos algo sobre vos. Naciste en el 76 en Vicente López. Pero de chiquito te viniste a Mar del Plata. Sí, eso en realidad fue una cosa rara. Bueno. Porque vivíamos en Luján, en medio del campo. Pero mis viejos, por una mala experiencia previa, estaban preocupados por el nacimiento. Entonces me llevaron a una clínica ahí. Porque tenían miedo que... Fue medio de casualidad. Sí, ¿no? Fue Vicente que López. Que escritor. Claro. Ese es el escritor. Este es mi viejo que estaba en medio del campo, ¿no? Aburguesémonos de movida. Bueno, ahí quedó. Y yo, viste, cuando hago las primeras biografías, y el documento dice que nací en Vicente López, pero estuve un día. Bueno, claro, ponelo. Claro. Y de allá nos vinimos para acá. De Luján nos vinimos a los 4 años acá, claro, a Mar del Plata. Te criaste acá. Me crié acá hasta los 18, me fui a La Plata. ¿Estudiaste medicina en La Plata? Claro, en esa época no había medicina en Mar del Plata. Uh-huh. En esa época hacía 10 años que decían que se iba a abrir FASTA. Y no la abrían nunca. Me fui, terminé, me recibí, no la habían abierto todavía. Y de La Plata inevitablemente volví acá. Y escribiste, editaste Riña de Gallos en Ediciones B en 2010, Las Reglas de Burroughs por Gárgola en 2012, que fue la ganadora del premio a novela, mejor novela, Laura Palmer No Muerto. Sí, lo fundí la novela porque fue el último. Fue el último. Gané y se fueron el concurso. Bueno. Dijeron después de esto, no hay nada mejor. No hay nada ya mejor, está. Claro. La editorial siguió, pero el concurso nunca más. Aprendieron. Después en 2013, como decíamos, Tan Lejos Que Es Mentira de Letra Sudaca, Méndez por Vestales en 2014 y bueno, y ahora en Tres Noches La Eternidad. Pero antes tenías también esta saga escrita... Con Fernando del Río, sí, sí, que son Fur, Caracol, Lagarto y El Geriátrico. Bien. Que son... ¿De qué año son esas? Mira, no me acuerdo. 2008 creo que es Furca, 2010 El Geriátrico y en el medio 2009 es Riña de Gallos. Ajá, ahí son está. 7 libros en total, 5 solito y 2 con Fernando. Y además te dieron el premio Alfonsina Storni a mejor producción literaria en 2012. Sí. No sé si es mejor producción literaria el título. No, no, no, no, no era así. Como un reconocimiento al. Un sí, mimo, un mimo. Hacia la, pero era la producción literaria. Sí, sí, en el 2012. Ajá. Uh-huh. Y eso para ubicar al que todavía no te conoce. Sí, tengo el récord de decir, wow, saco una novela por año. Que es una locura. ¿Qué iba a decir? ¿Qué? Desde que empecé a publicar. Es cierto. Creo que ya, al principio te decía que era poco y ahora estoy pensando que quizás. O sea, poco porque escribo mucho. Tengo un montón en casa guardado y los papeles guardados te queman y te angustian. Pero ahora quizás estoy entendiendo que deba darle más tiempo a cada novela porque la circulación del libro es muy lenta. No es la ansiedad es lo peor que te puede pasar cuando escribís. Claro. Porque vos decís, lo escribí, lo leo, está la librería, ya fueron todos a comprarlo y para que uno vaya y compre un libro, por ahí pasan meses. Uh-huh. Ayer salió una nota sobre Méndez. Méndez tiene 2 años. Claro. No, Méndez ya fue, no fue. El libro sigue circulando. Uh-huh. Y entonces, qué sé yo, creo que es un aprendizaje y me parece que debería dejar más tiempo. Uh-huh. Pero después, la semana que viene me preguntás si ya estoy con ganas de publicar de vuelta. Sí. ¿Podemos contar una de tus circunstancias laborales que te permite escribir a la madrugada? Ah, eso es llama la atención eso, pero bueno. Yo soy médico, pero hago guardias en el casino central. Claro que es un lugar extraño, es una... La guardia médica. Guardia médica. Guardia médica, claro. Ah, porque tiene que haber un médico. Claro, claro, tiene que haber un médico. Claro, imagínate un día pico ahí, no mucho sé. Mucho paro. 30.000 personas. ¿Cuáles? Cosa que se pone mal la gente, claro. Claro. Sí, imagínate un día pico de 30.000 personas, claro. De los cuales 20.000 tienen más de 80 años. Claro, claro. Entonces hay un médico ahí. Alguno va a palmar. Y sí, sí. Y aparte necesitamos para justificar nuestra presencia. Sí, sí, claro. Y, pero no, en realidad nunca pasa nada, por suerte. Y bueno, y yo, claro, desde que tengo un hijo chiquitito, escribo y leo en el casino. Es casi el lugar donde, pone la hora en temporada, cierra a las 4 de la mañana, claro. Y de 2 a 4 de la mañana no hay nada que hacer, y ahí es el momento donde leo y escribo. Que está bueno, qué sé yo. Me acostumbré, al principio no era raro porque te interrumpían, pero ahora ya, viste cómo uno se adapta. Pero no escribí nada sobre el casino todavía. ¿Qué? Eso, digo. Y cuando no te resulta muy atractivo, o ya va a venir. O por ahí, claro, otro formato. Digo, historias breves, cortitas, me imagino que anécdotas de haber lleno, mil. Lleno de historias, pero hay que procesarlo un poco. Claro. Todos los días, viste, salgo y digo, voy a escribir esto. Pero no, espera un poco. En una época tomaba. Yo claro. Creo que hace 4 años que estoy ahí dentro. En una época agarraba y escribía así cositas cortitas. Digo, esto para, en algún momento claro. Me va a servir. Y por ahí debo tener un archivo de cosas del casino. Pero no escribo ahora porque van a ir y me van a fajar. Claro. Todo lo que pasa ahí adentro. Me quedo sin laburo y encima internado por los golpes. Pero sí, está bueno, es un lugar raro. ¿Cuándo te descubriste como escritor? Y yo creo que leo desde muy chico, y primero me descubrí como lector, y en algún momento tuve la necesidad de contar yo la historia. Sí, cuando empezás a decir, bueno, ahora a ver qué puedo contar yo. Y empecé a escribir bastante grande, ¿no? No, en la, por ejemplo, en La Plata, que me fui a los 18 y que volví a los 25, 26... No escribí casi nada, escribí algún cuento a las perdidas y leí mucho. Y después tuve que hacer la residencia médica, porque para formarte te lleva un tiempo, son 4 años más después de la carrera. Y recién ahí pude congeniar con las dos cosas. Así que ponele que me descubrí de escritor a los 30 años. Ayer leía a un Javier Marías, es español, y él publicó su primera novela a los 19. Claro, claro. A los 19 años publicó su. Y leí un artículo donde él defendía haber publicado su primera novela a los 19 años, porque hay una cosa que es muy común. Que es decir, un poeta, el que escribe poesía, su edad vital por ahí son los 17, 18, 19, 20 años. Esa es su edad vital. Pero el escritor de narrativa, capaz que su edad vital es a los 40. Claro. O a los 50, Saramago empezó a publicar después de los 60 años. Claro. Necesita mucho más tiempo, mucha más experiencia. Y él, que publicó su primera novela en los 19, la defendió a capa y espada muy bien. Pero, claro, él vivía en España y escribió sobre Estados Unidos, influenciado por lo que leía. Sí. Pero me pareció muy interesante eso, de decir, hay una edad quizás donde uno ya está maduro para hacer una obra narrativa y una edad más temprana que todavía no. Lo bueno es leer. Sí, claro. Me parece que es la clave. Te quería preguntar si se va a hacer alguna nueva presentación. Viste que a veces se hace más de una presentación. Este libro se presentó en diciembre del año pasado, este que libro, no pude ir. Sí. Y mira, ¿cómo sabes? Ahora estoy contento, pero en su momento estaba odiado con la vida después de esa presentación. Porque esta presentación le puse una garra. Sí. Y hablé con Alejandro Gómez, que es un gran director teatral, ganó la Estrella de Mar, consiguió tres actores, cada actor le di un monólogo, escribí un monólogo, lo estuvimos ensayando, nos juntábamos. Ajá. Bárbaro, ¿no? Y hablé con Bernabé Tolosa, fue el presentador. Bueno, hicimos una linda presentación, porque a las presentaciones del libro no va nadie. Van tus amigos, tus familiares al principio. Claro, yo ya publiqué 7, ya no hay ni un familiar que pueda convocar. No hay una tía que se quiera asomar. Y pacientes tenés. Pacientes, algunos van, sí, eso es cierto. Pacientes fans. Sí, eso es cierto. Y Rudecindo tiene 83 años y me escribe en el Facebook. Sí, es vi. Una genia. La vi. Y claro, bueno, le puse mucha garra y fueron 8 personas. Pero es así, ¿viste? Las presentaciones de libros y las manifestaciones artísticas es así, y no hay que cuantificarlas por la cantidad de gente que va. Pero me calenté, me enojé, dije, nunca más presento una novela, ¿para qué me tomo este tiempo? Ahora yo estoy más tranquilo y quizás en algún momento la vuelva a presentar. Por ahora no. Bueno, ¿recordás lo que fue Méndez? En Méndez explotó de sí, gente. Sí, Méndez hubo mucha gente. Sí, sí, explotó eso es gente. Cierto. Pero por eso te digo, son esto es cíclico. Un poco aleatorio también. Esto sí. Es cíclico. Depende de otras cosas, diciembre, la fecha, qué sé yo. Excusas hay sí, miles. No, pero y circunstancias. Y circunstancias. Mm. Pero también tiene que ver con eso. Por ahí es el aprendizaje que hay que dejar pasar más tiempo entre una novela y otra. Ajá. En este caso. ¿Qué es eso? Quizás. Pero bueno, por ahora no. La pregunta era por un interés personal porque me quedé sin ir a la otra. Yo te prometo que si hay otra, me vas, a vas de presentadora, así no me fallas. Bueno. Bien. Muy agradecido. Seguiría hablando toda la mañana. Nah, hermoso. Prometo leerla. Prometo leerla. Mirá sí. Que soy, recuerdo todas las promesas. ¿Eh? Sí, está bien. Dentro de un par de meses. Perfecto. Te hago la devolución. Me comprometo públicamente. Gracias. Realmente es un placer poder tener este tipo de charlas en la mañana. Siempre tan alocado con sí, la sí. Noticia corriendo detrás de la actualidad. Y realmente esto no, no, no nos parece que es muy necesario. Caro, gracias. No, gracias por la columna. Ustedes. Y Sebastián, muchas gracias. Y realmente un placer conocerte. No, gracias a ustedes. Por la invitación, está bueno irse a otro mundo un ratito. Sí.